La Plata. Luego ya han pasado, no me había dado cuenta, ya habían pasado 2 años de las inundaciones que sucedió ahí en La Plata, si recuerdan, que fue terrible. Y aún sigue hoy el reclamo de memoria, verdad y justicia. Y se han estado realizando actividades el 2, justamente el jueves 2 de abril, aquí en Semana Santa, el pasado jueves. Estamos en comunicación con Florencia Serna, que es abogada, y ella nos va a comentar la situación en la que están las familias también que han sufrido las consecuencias de esta inundación. Nos comunicamos con ella. Florencia, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor, de nada. Bueno, yo formo parte del colectivo de abogados populares de la SIEDA, en la corriente de organizaciones de base La Brecha, y nosotros estuvimos acompañando a la FABI, que es la Asociación de Familias Víctimas de la Inundación, y a la Asamblea de Parque Castel y San Martín, en la causa judicial que hoy está tramitando en la Fiscalía número 8, en La Plata. Y el día 3 de marzo presentamos un escrito donde solicitamos que se cite a aclarar, a tenor del artículo 308, que es la indagatoria, a 7 funcionarios públicos que consideramos que tienen responsabilidad política por los hechos ocurridos los días 2 y 3 de abril por las inundaciones del 2013. Nosotros lo que consideramos es que hay funcionarios públicos que tienen responsabilidad no solo por los mismos hechos ocurridos durante la inundación o después de la inundación por omisión de las funciones que tendrían que haber realizado, sino también anteriores a la inundación, porque creemos que se trata, y de hecho tenemos certeza de que se trata, de una inundación que pudo haber sido prevista, haberse tomado las medidas necesarias. Y justamente es por eso que consideramos responsables por el estrago, es decir, el estrago es la inundación misma. Sí. Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que estaba en ejercicio de sus funciones en ese momento, a Bruera, el intendente de La Plata, y a Blía, el titular del Ministerio de Infraestructura a nivel provincial. Nosotros creemos que ellos, y de hecho probamos que ellos, estaban en conocimiento de la situación de riesgo hídrico en que se encontraba La Plata. Entonces tenían la obligación de haber realizado las diferentes obras hídricas que se tendrían que haber llevado adelante para poder evitar una situación como la que se generó. No hubo ni siquiera un plan de contingencia, no hubo una alarma temprana, no hubo socialización al pueblo de La Plata sobre cómo operar en situaciones de emergencia como esta. Así como decía recién, tampoco hubo las obras hidráulicas que se tendrían que haber realizado. Y nosotros consideramos que está debidamente probado que todos estos funcionarios conocían la situación de riesgo de La Plata. La conocían porque se han realizado informes por distintos especialistas como de la Universidad Nacional de La Plata, donde basados en otras inundaciones que sufrió La Plata en años anteriores, ellos demuestran la probabilidad de la repitencia de esas inundaciones y la intensificación de las mismas y de los riesgos hídricos que existen en la zona. Y de hecho, como consecuencia de estos informes, Scioli, en el año 2008, emite un decreto donde declara el riesgo de emergencia hídrica, tanto de La Plata como de Berisso y de Ensenada. Y este decreto se prorroga, o sea, se extiende incluso en el 2009. O sea que ellos estaban en perfecto conocimiento de lo que estaba pasando. ¿Y no generaron ninguna política pública para contra esto? No, nada, no. No, de hecho, mirá, contrariamente a generar políticas públicas, ¿sabes lo que hizo la Intendencia de La Plata a cargo de Bruera? En el 2010, ellos sancionan un código de ordenamiento urbano que, al contrario de generar una planificación urbana acorde, digamos, a la situación de riesgo de emergencia de La Plata, lo que hace es favorecer los negociados inmobiliarios. O sea que se empiezan a realizar construcciones que empeoran esta situación de emergencia de La Plata. Claro. Y hoy está probado que los cambios en el uso del suelo y una urbanización desmedida justamente aumentan la impermeabilidad de la ciudad. O sea que una lluvia se puede convertir tranquilamente en una inundación solamente por no haber realizado una planificación estratégica a nivel territorial. O sea que justamente hizo todo lo contrario, incluso. Y a nivel provincial no se realizaron tampoco las obras que se tenían que realizar. O sea, hicieron todo lo fueron a fondo, digamos, con un negocio inmobiliario que son moneda corriente dentro del modelo que se está implementando en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, en detrimento justamente de toda la población que estaba en fragilidad, en una situación de fragilidad por las condiciones estructurales que tiene la localidad, ¿no es cierto? Sí, es exactamente como lo estás diciendo. Por eso nosotros consideramos que especialmente estos tres funcionarios, igualmente que es una cadena, desde el que está más arriba al que está más abajo, hay una cadena de responsabilidades políticas, pero nosotros creemos que ellos son especialmente y principalmente responsables por la generación de la inundación, porque estaban en conocimiento de estos hechos y lo pudieron haber previsto, se pudieron haber evitado un montón de muertes y daños materiales, de haber actuado como debían haber actuado. Por eso creemos que no solo son responsables por los delitos penales de homicidio, de abandono de persona y de omisión en sus deberes de funcionario público, sino también de la propia generación del estrago. Claro. Y no solo eso, sí. ¿Cuál es eso te estaba comentando con respecto a la causa que se ha iniciado? ¿Cuál es el estado de la causa? ¿Esta es la denuncia concreta que están haciendo desde los familiares? Sí, esta es una denuncia. Nosotros hacemos una presentación en una denuncia que ya estaba abierta. No es que nosotros abrimos la denuncia. La denuncia ya existía. Lo que pasa es que tramitan todas juntas. Porque imagínate la cantidad de denuncias que se hicieron. Entonces todas se ordenó la acumulación, digamos, de las causas. Y algunas, según el objeto de la misma, algunas son por averiguación de la causa de muerte. Porque también otra de las cosas que pasó fue que no se clarificaron la cantidad de muertes reales que hubo, o se falsificaron los certificados de defunción y se decía que la muerte tenía otra causa, para que el gobierno no tenga que salir a decir la cantidad de fallecimientos verdaderos a causa de la inundación. Entonces, también hay denuncias sobre eso, y después están las denuncias que piden responsabilidad de funcionarios públicos. Ahí es donde nosotros los presentamos en esta causa como particular damnificado por parte de la Asamblea y de AFAVI, y hacemos esta presentación donde por primera vez en todas estas causas realmente con nombre y apellido se está pidiendo que se cite a indagatoria a funcionarios públicos. Y no solamente llamamos a Scioli, Broera y a Mía, sino que creemos que también existen otros funcionarios que tendrían que, durante la inundación, haber actuado de una forma y no lo hicieron. Claro. Que son Ricardo Casal, que es el ministro de Seguridad y Justicia a nivel provincial en Buenos Aires, que por lo tanto él está a cargo del Censo Civil y del 911. Ellos tendrían que haber actuado de una determinada manera durante las inundaciones y sin embargo su operar fue bastante ineficaz. También lo tenemos, también consideramos responsable a Martorelli, que es jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata y por lo tanto encargado del Comité de Emergencia a nivel municipal. Y ellos también tendrían que haber actuado de una determinada forma, no lo hicieron. Y después también lo responsabilizamos a Enrique Sete, que es el secretario de gestión pública a nivel municipal. Él vendría a ser, digamos, el funcionario a cargo de la realización de obras públicas a nivel municipal. Y creemos que ninguno de ellos actuó como debía actuar tampoco, y por eso es que a ellos pedimos que se los impute por abandono de persona, por homicidio y por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sí, sí, perdón. Sí. No, continúa. No, decime. Sí, y nosotros creemos que, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho estas personas? Si se hubiesen comportado como debían haberse comportado, la cantidad de muertes que hubo se hubiese disminuido o se hubiese evitado. De hecho, se han realizado un montón de informes por trabajadores sociales y especialistas que han demostrado que la mayoría de las personas que fueron socorridas durante la inundación lo fueron por los propios vecinos, por la propia solidaridad del pueblo de La Plata, y no por el accionar del gobierno. Claro, siempre el Estado falló ahí. Totalmente, sí. ¿Y en qué...? Sí. ¿En qué instancia? O sea, ahora la presentación, la causa que ustedes están iniciando en contra de los responsables políticos de las inundaciones, que en estos momentos está en la presentación, digamos, y la denuncia, o se ha elevado a un cuerpo, digamos, que está tomando decisiones si va adelante con la causa o no. Claro, bueno, perdón, antes de pasar a responderte eso, te quería agregar una cosita más. Sí. Que es que hay otro responsable político del cual pedimos que se llame a declarar, que es Colia, Alejandro Colia, a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya que él es igual de responsable por los actos posteriores a la inundación, por no haber prestado un plan sanitario integral, no haber prestado asistencia psicológica, y a su vez, como actos posteriores a la inundación, también se tendría que haber prestado el refugio adecuado y los materiales y bienes adecuados para que esas personas puedan por lo menos estar sobreviviendo dignamente a la situación. Provisión de comida, de agua potable, de un colchón para dormir. Con ninguna de estas cosas se cumplió tampoco. Quería agregar eso. Y sobre el estado de la causa, bueno, el estado de la causa todavía no pasó, no se elevó a juicio, sino que está en la instrucción penal, que es un paso previo a la elevación de juicio, donde se analizan los hechos y si es posible responsabilizar a una persona determinada por esos hechos. Y en ese caso se decreta el procesamiento de la persona. Si se lo procesa, entonces después sí se eleva a juicio a la causa. Nosotros todavía estamos en este estado de instrucción penal, donde el fiscal es el que está a cargo de la investigación. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer estas presentaciones al fiscal para que investigue y para que llame, en este caso, a declarar a los responsables políticos. Todavía el fiscal no se pronunció sobre la presentación que hicimos la semana pasada, así que estamos a la espera de ver qué resuelve. El mismo día que fuimos a hacer la presentación, nos enteramos que había una resolución del fiscal donde hace en su resolución, digamos, que reconoce que el gobierno, tanto a nivel provincial como municipal, estaban en conocimiento del riesgo hídrico de La Plata, reconoce que se tendría que haber realizado determinadas obras, o sea, hace un buen trabajo a lo largo del desarrollo de su resolución, pero lo único que resuelve es que se llame a declarar para la indagatoria a dos funcionarios nada más, uno a cargo de defensa civil a nivel municipal y otro a nivel provincial, pero el resto de los responsables políticos no se dice nada. No se dice nada. En eso estamos entonces, a la espera de que resuelvan la presentación que hicimos nosotros, que fue posterior a esa resolución del fiscal. Flor, y un poco más ampliando más este tema, la inundación no fue un hecho no solamente fue un hecho que se produjo a partir de la lluvia, sino se agravó por la lluvia, porque el Estado nunca generó políticas públicas que tiendan a poder prever todos estos problemas. Nunca se hizo la inversión necesaria para poder solucionar estos problemas históricos que por ahí tiene La Plata, sino que profundizó, digamos, con la renta inmobiliaria y desencadenó, profundizó ese modelo económico para la provincia de Buenos Aires y profundizó muchísimo más este problema de las inundaciones. En ese sentido, nosotros veíamos que de los medios de comunicación siempre se planteaba desde el punto de vista, bueno, esto es un desastre natural, y siempre se lo tiende a englobar más básicamente en eso, como tratando de desligar las responsabilidades que se tiene a la hora de generar políticas públicas que tengan que ver con el cuidado de los ciudadanos, ¿no? Es exactamente como lo estás diciendo, es exactamente así. No fue un desastre natural, no fue, digamos, un caso fortuito que no se pudo haber evitado, sino todo lo contrario. Se generó la inundación justamente por el negocio inmobiliario que existe y por no haberse realizado las obras que se tendrían que haber realizado. Y como te decía, existen un montón de informes que demuestran la situación de riesgo de La Plata y sin embargo no se hizo ninguna inversión para dar vuelta a la situación, sino todo lo contrario, se continuó con el negocio inmobiliario. Y es así como lo decís, las políticas públicas nunca estuvieron. Y hoy en día se están haciendo algunos avances en infraestructura para que esto no se vuelva a repetir, digamos, ¿no? Porque entendemos que también que es un año electoral y que muchas de las campañas de los de arriba se paga con plata de los de abajo, digamos, ¿no? Entonces Queríamos saber si en ese sentido esta denuncia que ustedes están haciendo a los responsables políticos desencadena también en un condicionamiento para generar las políticas públicas que como pueblo estamos necesitando, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros lo que queremos, lo que exigimos es justamente que se realicen de una vez estas políticas públicas, pero no solamente queremos, digamos, su realización, sino también queremos que la justicia también haga su trabajo de responsabilizar y de desistir de las funciones públicas, porque muchas de estas personas a las que nosotros estamos llamando indagatoria siguen en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no solamente exigimos que se realicen las obras que se tienen que realizar, sino también que se responsabilice penalmente a las personas que son responsables de esta inundación. Porque, como decís vos, no fue un desastre natural. Fue una consecuencia de una política que se lleva adelante desde hace años y que nadie, teniendo conocimiento de esta situación, hizo nada para cambiarlo. Sino que, como veníamos diciendo, lo intensificaron. Con la sanción del Código de Ordenamiento Urbano, realmente intensificaron la situación. Y de hecho, hoy mismo tramita un juicio en un juzgado federal que es un amparo contra este Código de Ordenamiento Urbano. Y el juez federal ordenó como medida cautelar la suspensión de la aplicación del mismo, y sin embargo se sigue aplicando, sigue estando vigente. ¿A qué voy con esto? A que existe un juicio, una situación de una medida cautelar que ordena su suspensión. Esto prueba justamente que los funcionarios públicos saben a la perfección los daños que puede llegar a generar. Y tener conocimiento de la situación y sin embargo no hacer nada empeora la situación. Seguro. Y demuestra la responsabilidad que tienen. Seguro, seguro. Bueno, Flor, muchas gracias por esta comunicación, por aclararnos el estado de esta lucha que es también necesaria, digamos, llevar adelante. Y bueno, vamos a estar en contacto para saber en qué instancia, cómo se va desarrollando, ¿no? Esta iniciativa que desde ya nos parece formidable, digamos, llevar a juicio a todas esas personas que se viven enriqueciendo a costa del sudor de los trabajadores y que todavía no devuelven ni siquiera en obras públicas, ni siquiera en cuestiones mínimas de infraestructura, lo que nosotros estamos necesitando. Exactamente. Y bueno, vamos a ver ahora cómo decías vos, en época electoral, cómo resuelven una petición como la que acabamos de hacer. Nosotros también estamos con la duda de, bueno, qué va a pasar ahora, ¿no? Porque es un periodo como muy especial, donde uno solicita que llamen a Inadar a Scioli, candidato para las elecciones. Claro. Entonces, nosotros nos preguntamos realmente qué es lo que va a resolver el fiscal ahora. Así que estamos, sí, a la espera de esa resolución, y bueno, estamos en contacto para comentarles lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Flor. No, por favor, de nada. Chau, chau. Un saludo a todos. Chau, chau, gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos en comunicación con Florencia Serna, abogada de, contaba de, la participa de la brecha, que está la ciega, que ahí nos contaba un poco sobre la causa que están iniciando justamente a los responsables políticos de lo que fue en La Plata las inundaciones de hace 2 años. Nosotros continuamos con más información, pero antes de eso vamos a ir a una pausa musical. No se vayan, están escuchando Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. 9 minutos pasan de las 11. Nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más información. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. es hora de Tiger Five, vamos a hacer un tema ahora, se llama Escape. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.